El premier coreano Park Bong-ju averiguó en el mismo terreno la labor de la fábrica de tractores Kumsong. En su recorrido por varios puntos, Park estimuló a los obreros, quienes lograron éxitos en el trabajo para producir en serie los nuevos tractores de 80 caballos de fuerza. En la reunión consultiva realizada sobre el terreno, se tomaron medidas destinadas a realizar la modernización de la fábrica y solucionar los problemas que se presentan en la producción. Por otra parte, Park estuvo en el complejo termoeléctrico de Pyongyang y enfatizó que deben cumplir sin falta el plan de producción de la electricidad. Anteriormente a esto, visitó la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang y la fábrica de carteras de Pyongyang y tomó medidas para el aumento de la fabricación de los artículos de consumo popular.